Una pausa en el camino, un periodo separado para el estudio práctico de las Sagradas Escrituras. Oremos. Amante Dios, venimos delante de ti implorando tu dirección. Reconocemos que la sabiduría está en ti. Pedimos tu dirección al estudiar este tema tan importante del Apocalipsis de Estados Unidos y de Babilonia. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Las Escrituras nos han traído mensajes desde tiempos muy antiguos. El profeta Daniel, por ejemplo, trae unas palabras que son el versículo de memoria que debemos todos procurar aprender. Yo lo voy a leer para estar seguro de decir cada palabra correctamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Estar escritos en el libro de Dios debe ser nuestro anhelo principal en la vida, porque significa que estamos sirviéndole por amor. Hay algunos que su preocupación es totalmente legal y egoísta. Yo quiero ser salvo, quiero estar en las calles de oro, quiero entrar por las puertas perlinas, quiero recibir la corona llena de joyas. ¿Es esa tu motivación? En este día te procuro a pensar en la Escritura, donde nos señala que estos que van a recibir este premio de estar escritos en el libro son las personas que están de parte de la justicia. Al estudiar el tema de Estados Unidos en la profecía, hemos de enfocarnos en el tema de la justicia. Porque el sello de Dios, es decir, el cuarto mandamiento, el sábado, está centrado en asuntos de justicia. Ten paciencia, lo desglosaremos a través de la semana. En este momento estamos preocupados primeramente para introducir el tema. Cuando Estados Unidos y Babilonia son traídos a colación, hemos de entender que Miguel es el personaje principal. No es ni Estados Unidos ni es Babilonia. Por eso los autores de la lección, de una manera tan apropiada, han tomado el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 1 como el verso de memoria. Por favor, concentre su estudio y su pensamiento en la persona de Miguel. La palabra Miguel es una palabra hebrea. Su literal significado es ¿quién como Dios? Miguel es Jesús. Él es el único que es como Dios, siendo Dios. La razón por la cual lo presenta como ¿quién como Dios? Es porque Jesús siempre ha tenido el papel de mediar entre las criaturas y el Creador. Por eso Jesús tenía la apariencia de un ángel, el ángel Miguel. En otros lugares llamado el arcángel Miguel. Esta aparición de Jesús en forma de ángel significaba que Jesús tenía la labor de mediar entre los seres creados, los ángeles, y el creador, Dios. Y esa misma labor tiene Jesús ahora como humano. Ya no está vestido de ángel, ahora está vestido con cuerpo humano, literalmente un humano con las señales de la cruz en sus manos y en su costado. No nos dice la Escritura si las señales de la corona todavía las tiene en la frente, aparentemente no. Pero sí sabemos que tiene las de las manos y las del costado. Este Jesús, que es el único que es como Dios, tiene como propósito recordarnos diariamente que el interés nuestro al estudiar la profecía ha de ser emular el carácter de Dios. Y el carácter de Dios se conoce mejor en la Santa Ley. Y de la Santa Ley de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es el que presenta de una manera más clara y precisa la unión entre los atributos de la relación con los seres humanos y los atributos de la relación con Dios. Recordémonos del mandamiento leyéndolo en Éxodo, el capítulo 20. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El propósito de Dios acerca del cuarto mandamiento es un propósito de acción. Y la acción es el apartar nuestro círculo de influencia para Dios un día en 7 total y cabalmente. 24 horas apartadas para hacer la agenda de Dios exclusivamente. ¿Y esa agenda de Dios? ¿Qué cosas incluye? ¿El mandamiento te pide que vayas a la iglesia a cantar himnos y a devolver ofrendas? Alguien podrá decir, pastor, hereje pregunta está haciendo usted. No, estoy haciendo la pregunta bíblica. Dice el mandamiento, ve a la iglesia o al templo y da adoración a Dios y canta himnos. No, el mandamiento nos da varios círculos de influencia y todos ellos son humanos. Todos son de relaciones humanas. El mandamiento que Dios nos pide de reposar en Él y para Él está supeditado, delimitado y definido por acciones con los seres humanos que nos rodean, y no solo con los seres humanos, pero como dije, lo hablaremos en días posteriores en más detalle. En este momento nos circuncidamos, exclusivamente nos ponemos en el círculo de Dios es el centro. ¿Quién como Dios? ¿Y cómo sabemos si somos como Dios? En la manera como actuamos. Es como estar casados. Yo llevo 40 años felizmente casado con Clara Mercedes Jorge Tejada. Y Clara Mercedes Jorge Tejada y yo recibimos nuestra licencia matrimonial en Mayagüez, Puerto Rico. Y de allí tenemos el certificado. Y este certificado es muy importante. Nosotros lo recibimos y con él fuimos a pedir otros procesos migratorios y de otras clases. Tiene mucha importancia el certificado para nosotros. Y vemos el poder de un pedazo de papel. Bien, el cuarto mandamiento, la acción de reposar el sábado, es como tener el certificado, el sello de Dios, de aprobación de la relación entre Dios y su pueblo. Pero bien, ¿será que si yo me concentrara solamente en poner enmarcado, que de hecho no lo tenemos enmarcado, pero imagínense ustedes que yo tuviera enmarcado el certificado de matrimonio y que cada persona que entrara a la casa yo le dijera, miren, yo estoy casado, miren mi certificado. Y mientras tanto, todos los días de la semana, ignorara a mi esposa, la maltratara, o ni siquiera tengo que maltratarla, con ignorarla es suficiente. ¿Piensan ustedes que duraría 40 años de casado? Imposible. Tener el mandamiento de Dios y cumplirlo, diciendo que yo lo cumplo cuando lo aparto, no es suficiente. Tienes que seguir las instrucciones. Tenemos que hacer como dice el mandamiento. Y no como se te ocurre ni en la tradición adventista, por buena que sea la tradición adventista. Hay que seguir lo que dice el mandamiento, porque nosotros somos un pueblo del mandamiento. Medita este día en lo práctico de seguir el mandamiento conforme Dios señaló las acciones que debemos hacer en los círculos de influencia que Dios puso el mandamiento. Yo le pido a Dios que te ayude a ti y que me ayude a mí prepararnos 7 días antes, 6 días antes del sábado, pensando en estas ideas. Oremos. Ayúdanos, Señor, a pensar en los círculos de influencia del Santo Sábado. Que no nos preocupemos solamente por tener la licencia matrimonial, sino que vivamos las acciones del que está casado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio práctico de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estaré dialogando con ustedes esta semana. Oremos. Amante Dios, imploramos tu dirección al estudiar la palabra tuya, que nos hable a nuestro corazón y a nuestros oídos, que nos ayude a transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. En el estudio de la profecía, particularmente en el tema de esta semana sobre Estados Unidos y Babilonia, hemos de entender que las acciones de Estados Unidos, de su gobierno, porque la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿quién es Estados Unidos? ¿Estados Unidos es el presidente? ¿Es Estados Unidos la Cámara de Representantes y el Senado? ¿Es el gobierno entero Estados Unidos? ¿O son los habitantes del planeta? ¿O será el alcalde de la ciudad? ¿O el gobernador? Obviamente no es una pregunta para con respuesta sencilla. Es también lo mismo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, algunos solamente lo ven como un libro de profecías no cumplidas. Y ese es su único interés, estudiar continuamente para encontrar la geografía y la cronología de ciertos personajes que quedarán sin nombre aquí, que están localizados entre Roma y Washington, D.C. El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 y su propósito tenía un significado inmediato para la gente que lo recibió. Resulta que Juan, cuando lo escribió, en el año 79 acababa de ocurrir la destrucción del Vesubio. Y esto es un marco que no se olvida en 12 años, ni en 11 años. Este es un marco que estaba vivo en la mente de todos los habitantes del Imperio Romano, porque fue un cataclismo grandísimo. Todos los que lo presenciaron desde lejos veían la explosión y vieron lo catastrófico de ella. Y los pocos que sobrevivieron contaron estos relatos y eran muy conocidos en todo el imperio. Este es un marco del libro de Apocalipsis. Lo otro que está ocurriendo es la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70. Para el apóstol Juan, estos dos cuadros enmarcan además la persecución que está ocurriendo sobre la iglesia cristiana. Y él escribe este libro para una gente específica con un propósito de inmediato. Nos dice bien claro el libro para quién fue escrito, a las siete iglesias. Y este propósito práctico que tenía el libro de darles ánimos en tiempos difíciles y de decirles, ya Jesús viene. En la mente de Juan estaba claro, Jesús ya venía. De hecho, él había escuchado que en esta generación. Así que para el hermano Juan, después de los eventos del año 69, después de los eventos del año 70 y ahora en el año 90 cuando escribe, es inminente que ya Jesús viene, que ya se acabó el tiempo. Y él le está dando ánimo a las iglesias para que sepan que ya Jesús en poco estará aquí y se terminará este sistema de cosas. Pero siendo que nosotros nos enfocamos con respecto, y cuando leemos nos ponemos los lentes del tiempo del fin y del conflicto del fin y con respecto al sábado y el papel que tendrá el sábado en las profecías de Estados Unidos y lo que sucede en Roma y la unión entre Roma y Estados Unidos, Babilonia y demás, tenemos nosotros que ver entonces un poquito más detalladamente qué significa el sábado, de lo que introdujimos ya ayer. Notemos los círculos de influencia del día sábado. El primer círculo es en el tiempo. Y esto es importantísimo, porque el tiempo es la única cosa que todos los seres humanos tenemos por igual. Ya sea que tú estés enfermo en la cama, postrado y ya condenado a muerte, o que seas el presidente de Estados Unidos con toda la libertad del poder que está a tu disposición y que encima seas millonario y que puedes utilizar tus recursos personales también. Cualquiera de las dos personas tiene 24 horas y ese es el mismo tiempo para todos. Así que Dios está interesado en algo que todos podemos cumplir de manera igual. Segundo, nos dice que el ciclo tiene dos partes, 6 días de trabajo y un día de descanso. Dios está interesado en la economía de este planeta. Dios está interesado en tu bienestar. Dios está interesado en que tengas dinero para poner comida en tu mesa. Y Dios está interesado en que tengas educación y que procures blancos y metas. No es 7 días de reposo, como algunos interpretaron en épocas anteriores y se metieron reclusos en el monte, 7 días leyendo la Biblia o 7 días dándose golpes en el pecho. No, el sábado tiene una aplicación práctica para el diario vivir. Pero lo próximo, notemos que habla de las relaciones en el hogar. Hijos e hijas son iguales en el sábado. Iguales al padre de familia y a la madre de familia. Eso es lo que nos dice el mandamiento. Porque el mandamiento es, vas a reposar tú como padre y vas a reposar tu hijo y tu hija como iguales ante Dios. Esta responsabilidad es muy grande. Y tu preocupación cuando piensas en Roma y en Estados Unidos haciendo leyes dominicales está errada si no estás pensando en tu casa y qué haces tú todos los sábados con respecto a tu familia para darle igualdad y promover que de manera igual puedan reposar tu hijo y tu hija como tú. Esa ha de ser tu preocupación. Y la única manera que tú puedes saber si vas a reposar de manera igual tu hijo o tu hija como tú, es preguntándole a tu hijo y a tu hija cómo tú reposas y cómo necesitas tú reposar y qué puedo hacer yo para ayudarte a reposar. Si tú le quieres dar recetas, ya no son iguales. Si ya tú piensas que sabes todas las respuestas, estamos hablando de adolescentes que ya pueden dialogar, de niños de 10 años en adelante, tal vez algunos de 7 y hoy en día hasta los de 5 años ya están razonando con uno. Si no conversas y le preguntas cuáles son sus intereses, no los estás tratando como el sábado demanda. Porque el sábado te demanda que sean iguales, que se dialogue con respecto al reposo. Pero el círculo se sigue aumentando. Nos dice que el sábado tiene que ver no solamente con los hijos y las hijas, sino con el siervo y la criada. Un momento, esta traducción es mala. Esta traducción debería ser esclavo y esclava. Pero lo hacen siervo y sierva y criada para traerlo un poquito al día de hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen criadas en la casa? ¿Levanten la mano? No veo a nadie levantando las manos. Es muy posible que los que tienen criadas en la casa no están viendo este programa. Son de los más ricos. Pero tal vez los más ricos también, y para ellos hay lugar también. Pero abróchense el cinturón más ricos porque les va a tocar a ustedes. Mañana hablaremos acerca de su función, pero también nosotros los pobres o los más pobres. Luego el círculo se sigue aumentando. La bestia, ¿cuántos de ustedes tienen vacas y tienen burros o camellos en su casa? Levanten la mano. Ninguno. Y luego el extranjero a nivel social. Todos los extranjeros que están dentro de tus puertas tienen que reposar como tú reposas. A nivel práctico, te recomiendo esta semana y el día de hoy meditar cómo vas a traer reposo a tus hijos e hijas, a la ecología de tu ambiente, cómo vas a procurar traer balance ecológico para que haya reposo en la naturaleza, cómo vas a procurar que haya balance con respecto al cuidado de los más pobres, incluyendo también toda transacción económica que tú haces y además de esto, los extranjeros que están dentro de tus puertas, los así llamados ilegales. Misericordia quiero y no sacrificio. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a tener cuidado con respecto a lo que hacemos en este círculo sobre círculo sobre círculo, ampliándose. Que entendamos lo que quiere decir llevar el sello de Dios. Que entendamos que no es simplemente enseñar la licencia matrimonial, sino que es vivir de una manera que todos estos círculos de influencia reciban reposo igual que yo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos. Una pausa en el camino. Un espacio apartado para un estudio práctico de las Sagradas Escrituras el día de hoy. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Estoy aquí para servirles. Oremos. Amante Dios, ayúdanos en el estudio de tu palabra, que podamos ver los desdobles apocalípticos con respecto a Babilonia y a su imagen, de manera práctica para el día de hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La preocupación de los Estados Unidos en la profecía y el estudio de qué quiere decir esto, tiene que ver con los círculos del sello de Dios. Ayer repasamos que los círculos del sello de Dios comienzan en el hogar, con igualdad entre padres e hijos, esposa y esposo. Todos los miembros del hogar, como iguales, reposan de la misma manera. Y la única manera que esto puede ocurrir es escuchando los intereses de la esposa, si eres el esposo, del esposo, si eres la esposa, escuchando los intereses de los hijos, desde que pueden expresarse. ¿Qué quieren ellos para reposar en el sábado? Y alguien puede pensar, no, yo tengo que decirles lo que tienen que hacer. Si dices y tienes esa actitud, no has leído el mandamiento, porque el enfoque del mandamiento es igualdad. Que tú seas un igual con tus hijos. Y si no lo entiendes, mira el resto de los círculos. El próximo círculo nos dice que has de ser igual con los que trabajan para ti. Y por supuesto, la mayoría de nosotros no tiene empleados. Si tú tienes una empresa y tienes empleados, entonces se involucra contigo. Pero alguien puede decir, entonces lo único que yo tengo que hacer es dejarlos libres en el sábado, que no trabajen, y se acabó. Los 150 empleados que tengo no trabajan el sábado y ya cumplí el mandamiento. No lo estás cumpliendo. Porque la preocupación del mandamiento es que ellos lo cumplan contigo. Tienes que darle de los beneficios que tú recibes. Bienestar. En otras palabras, si tú quieres reposar en el sábado y le das importancia a tu seguro médico y te da seguridad a ti tener seguro médico como empleador, tienes que darle seguro médico a tus empleados para que ellos puedan reposar el sábado. De otra manera, no lo pueden reposar contigo. Pero no hablemos más a los empleadores, porque la inmensa mayoría de nosotros no lo somos. Hablemos de nosotros los que somos consumidores. ¿Cómo se va a aplicar con respecto a la economía? Pues el mandamiento nos dice que cada vez que tú gastas, ya sea el dólar, el bolívar, la moneda que sea, el peso dominicano, el dólar argentino, la moneda que sea, como tú la gastas, tienes que hacerlo pensando en el Creador que te invita a tener igualdad. Si vas a comprar, no procuras pagar menos de lo que vale realmente el artículo, porque si tú quieres reposar el sábado, tienes que invitarlos a ellos a reposar contigo. Pero hablemos de Estados Unidos y paremos los otros círculos que los hablaremos en otro día. Notemos las palabras de Santiago, el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. La invitación de Santiago es una invitación del sueño americano, donde se dice que todos somos iguales, que todos podemos alcanzar. Sigue diciendo el verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y prestáis especial atención al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en aquel buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago te está colocando el día de sábado en la iglesia. Y está diciendo que la manera de guardar el sábado es no hacer distinción entre estatus socioeconómico de los que te vienen a visitar, de su importancia y su calidad de educación, no hacer distinción entre las personas. Sí, los ojos no estaban para Santiago en cómo guardar el sábado, los ojos no estaban en Babilonia, los ojos no estaban en un lugar geográfico, otro que tu iglesia, tu casa y tu hogar. Guardar el sábado no es decir, yo tengo el sello, yo tengo el certificado matrimonial, míralo colgado en la pared. No, eso no es. Ni siquiera ponerlo en la puerta de tu casa para que todo el mundo sepa que el que vive allí tiene el certificado matrimonial. Eso no es guardar el sábado. Y eso no es estudiar la profecía. Estudiar la profecía y guardar el sábado es vivir como nos manda Santiago. Porque el sábado es un día de igualdad. Y esta igualdad es socioeconómica también. Sigue diciendo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en él y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley. Esta porción de la Escritura merece leerla completa porque nos está diciendo cómo guardar el sábado. Recuerden, él está hablando de lo que ocurre en la iglesia, la manera de vivir y de pensar de los que están en la iglesia. En la iglesia no se está discutiendo acerca, de acuerdo a esta lectura de Santiago 2, de quién es Babilonia y qué está pasando en Washington y en Roma. Aquí el diálogo de Juan, de Santiago, era cómo guardas tú el sábado en tu iglesia y en tu casa, sin hacer acepción de personas entre ricos y pobres, sin sentirte mejor que los demás. Sigue diciendo, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometerás homicidio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, ya te has hecho transgresor de la ley. No es suficiente tener el sello. Hay que vivir con la receta de lo que nos dice el sábado. Estados Unidos ha vivido muchos tiempos de injusticia social, al igual que todos los países que tienen el sistema capitalista. Y yo no estoy diciendo que el comunismo sea bueno, ni estoy promoviendo el socialismo tampoco. Te estoy preguntando a ti, ¿estás preocupado tú por promover la justicia social y económica en tu ciudad, en tu país? ¿Estás feliz al pagar los impuestos para que puedan ser mantenidos las escuelas, los hospitales, los bomberos y los policías? Estados Unidos en la profecía nos habla de injusticia cuando no se le ha pagado el salario a aquellos que lo reciben y que lo merecen. Santiago condena esta acción. Nosotros somos invitados a guardar el mandamiento conforme al propósito de Dios, no haciendo diferencias en nuestras iglesias, no haciendo diferencias en nuestros círculos de influencia en la ciudad donde vivimos, no haciendo diferencia en el país donde estamos, porque lo que queremos es cumplir el mandamiento conforme a la palabra del mandamiento. ¿Estás tú preocupado porque los pobres en tu ciudad y en tu país reciban el beneficio que Dios desea? ¿O eres egoísta y solo estás interesado en no pagar un centavo de impuesto y guardártelo todo en el bolsillo? El Señor te reprende. Si estás pensando así, el Señor me reprende a mí también. Nuestro interés tiene que ser el interés del mandamiento. Para guardarlo, no pensemos en lo que hacen el Senado y el Congreso. Pensemos en lo que hago yo, cuando doy propina o no doy propina en el restaurante. Lo práctico para el día de hoy es, piensa cómo promover justicia social en tu círculo. Ayúdanos, Señor, para ser conforme a tu propósito y guardar el mandamiento de corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Una pausa en el camino, un espacio apartado para un estudio práctico de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estaré durante esta semana con ustedes estudiando la palabra. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a entender la escritura y a cumplirla en nuestras vidas de manera práctica que el mundo la pueda ver. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los adventistas del séptimo día debemos ser los que tenemos el sello de Dios cumpliendo el cuarto mandamiento. Y esto quiere decir que en el barrio donde está la iglesia se debe indicar, oh, esos adventistas que adoran aquí en la calle San Pedro Sula en el número 455, son los que tratan mejor a todos sus empleados. Cada vez que he ido a hacer un trabajo allí, no solo me han pagado a tiempo, sino que me han dado hasta un bono y me han hecho sentir tan bien. Justicia social. Oh, los adventistas del séptimo día, esos limpian voluntariamente las calles de este barrio. Esta gente es ecológica. Están interesados en promover el propósito de Dios aquí en la tierra. Los adventistas del séptimo día, oh, esos hogares. Tú ves la igualdad que se manifiesta entre padres e hijos. Nunca ves un padre gritándole a un hijo. Inclusive tú ves a hijos cuestionando y haciéndole preguntas a los padres y ellos enseñan, por ejemplo, cómo amar en el hogar con igualdad. Esos deben ser los atributos de los sabáticos que tienen el sello de Dios. El atributo no puede ser, no hay virtud alguna en decir, yo guardo el sábado y tú no. Tú eres bestia, tú te vas a quemar en el lago de fuego, yo voy al cielo con Jesús. Cuidado. Tú que estás viendo este programa de internet, eres rico. Relativo a la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Dice la Escritura, algo para los ricos. ¿Quieres saber? Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos. Aquellos de Apocalipsis que se creen ricos y están enriquecidos. Llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobreveniros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Alguien puede pensar que esto se refiere a riquezas espirituales, a cosas del cielo, que serán recompensadas en el cielo. Pero los detalles de Santiago lo ponen muy terreno y muy sistema socioeconómico del que vivimos tú y yo. Sigue diciendo el verso 3. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido y su moho testificará contra vosotros. Así que lo que nosotros hacemos aquí con nuestra plata y nuestro oro testifica ante Dios. No es suficiente con decir yo tengo el sello porque guardo el sábado. Para tener el sello que se guarda el sábado, tiene que testificar la manera en que administras tu dinero. Y no estoy hablando de diezmo y ofrenda. Estoy hablando del 80% que quedó en tu bolsillo, asumiendo que das el doble diezmo. Y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando, y los clamores de los que trabajaron en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Noten ustedes que Santiago no está hablando a judíos en Jerusalén. Santiago está hablando a los cristianos en el mundo entero. En aquel tiempo, particularmente entre Europa, Asia Menor y los que poquitos que quedaron en Palestina. Y a ellos les está diciendo que esos gobiernos que no tienen nada que ver directamente con Dios, porque son gobiernos seculares, son del Imperio Romano. Ese gobierno, Dios está interesado en cómo los miembros de la iglesia y los otros que no están en la iglesia, los ricos, ahí en la iglesia y ahí fuera, le está hablando Santiago diciéndole lo que ustedes hagan con su dinero, y si no le pagan el salario a los que están bajo su contrato, yo estoy vigilando y Dios los va a castigar. Y el juicio final está supeditado a cómo tratas a esos empleados que deben recibir su salario. Alguien puede decir, yo no tengo empleados. Sí tenemos empleados. Los empleados nuestros son todos los que reciben los pagos por los beneficios que nosotros recibimos. Los empleados de la luz eléctrica, los empleados del agua potable, los empleados de policías, los empleados de maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu interés siempre es guardar más dinero en tu bolsillo que pagar lo justo por los servicios recibidos, tú eres de los ricos que condena Santiago. Yo soy de los ricos que condena Santiago. Pero hay más, porque el libro de Apocalipsis nos habla también de un juicio que Dios va a hacer que lo tiene muy enojado. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y el verso número 8 nos dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Están en enojo las naciones y está en enojo Dios. Y el tiempo de juzgar a los muertos, está hablando del día del juicio, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Y cómo será que se manifiestan los que temen tu nombre? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Quiénes son estas personas? A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se dejó ver en su santuario, y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. El evento del cual habla, el evento apocalíptico del juicio de Dios, está relacionado directamente con la ecología. Y hemos de recordar que el sello que los adventistas sentimos tanto placer y bienestar, porque el orgullo no debemos sentir, porque el orgullo es pecado, el guardar el sábado, ese sello tiene en su corazón justicia ecológica. Te pide que los animales que están dentro de tus puertas reposen al igual que a ti. Pocos de nosotros tenemos bestias de carga, ya sean caballos, mulas, burros, pocos, pero algunos tendrán. Esos animales tienen que reposar en sábado. Pero la inmensa mayoría de nosotros que no tenemos animales, tenemos una preocupación ecológica, porque Dios tiene preocupación ecológica. Dios tiene en lo que llamamos el mundo, quienes están trabajando por Él y para Él y con Él, en beneficio del ambiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día debe reconocerse en el barrio donde está, como la iglesia ecológica, que limpia el ambiente, que está preocupada por los intereses ecológicos, que la agua sea limpia. Los adventistas hemos de hablar, de levantar nuestras voces para que el agua sea limpia. Debemos hablar y levantar nuestras voces para que el ambiente no se ensucie. Tenemos que tener una preocupación de justicia ecológica, porque Dios tiene su corazón en destruir los que destruyen la tierra. Preocuparse ¿por quién es Babilonia, si es un país específico o si es un sistema de gobierno? No tiene tanta importancia como la importancia que tiene qué hace tu iglesia local para beneficiar el ambiente donde está localizada. ¿Contribuye a tu iglesia? En sábado ha de reposar el ambiente, y esto puede querer decir dedicar el sábado para ir a recoger la basura en la calle de la iglesia. Y eso hubiera sido reposo sabático. Te dejo con esto para que busques aplicación práctica en el lugar donde estás. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a tener aplicación práctica para el reposo ecológico, el que nos has encomendado. Que no seamos de los destruidos porque hemos contribuido a destruir la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio práctico de la palabra de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude. Gracias, Padre Santo, por darnos la Biblia. Ayúdanos a traer aplicaciones prácticas para vivirla conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Confieso que todo lo que he hablado durante esta semana lo hablo como Johnny Ramírez Johnson, una persona en un país, en un lugar, con una cultura, con un idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, que estás participando de este programa conmigo, tienes tu propia cultura, tu propio nombre, tu propio idioma, tu propia manera. Y cuando digo tu propio idioma, sí, el español puedes tenerlo, pero estoy seguro que le das nombres diferentes y escuchas mi acento de una manera diferente a la que estás acostumbrado en tu ambiente. Y cada uno de nosotros tiene su idiosincrasia y su manera de manifestarse. El propósito de mencionar esto es recalcar que nunca debe ser el propósito del estudio de la Biblia y el estudio de la lección de escuela sabática centrado en un país. No debemos nunca enfocarnos en estudiar sobre un país, porque nunca es tan sencillo como decir un país es Satanás, una persona o una institución. Sabemos bien claro que Satanás está libre como un dragón y como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso no ocurre entre Roma y Washington. Eso ocurre en Bolivia, en Ecuador, en San Juan, Puerto Rico, en La Habana, Cuba, en Cali, Colombia, en Caracas, Venezuela, etcétera, etcétera, hasta en Argentina, hasta en Buenos Aires, Argentina ocurre. Y por supuesto, también ocurre en la capital de Perú. Todas partes. Nosotros hemos de verlo como algo universal. Donde quiera que hay seres humanos, el sistema del diablo y el sistema de lo que habla la lección de esta semana está vigente y está cumpliendo una misión. Y la iglesia ha de tener como propósito luchar contra esto. La lección ayer la terminamos leyendo un versículo muy importante que voy a enfatizar nuevamente. Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Notemos, el versículo está dividido en dos, en realidad en tres partes. Primero dice, ¿cuál es el tiempo que viene? Viene el tiempo de juicio. Y entonces viene la segunda parte, que introduce los siervos de Dios. Y usa muchas palabras para describir a los siervos de Dios. Y todas estas palabras están en contraposición directa, son la manera de no ser lo que los enemigos de Dios son. Estoy comunicando. Cuando usted va a entender qué me toca hacer a mí, estas palabras que leímos anteriormente, que las voy a repetir una vez más, tienen que leerse en contraposición con lo que los enemigos de Dios hacen. Leo lo que dicen los enemigos de Dios y vuelvo a leer lo que hacemos los siervos de Dios. Los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Muy breve. ¿A quiénes va a destruir el Señor? A los destructores de la tierra. Es una condenación ecológica. Entonces, ¿cómo debo leer la bienaventuranza de los que recibiremos el rescate y la libertad y la liberación y participar en el reino de Dios? Cuando leemos esto, tenemos que leerlo en directa contraposición, en contra, haciendo exactamente lo contrario de los que destruyen la tierra. Leámoslo así. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas. Profeta es el que da mensaje de Dios. Y el mensaje que la iglesia tiene que estar dando tiene que incluir dar admonición, dar alarma sobre la destrucción del planeta. El mensaje profético no está supeditado y sencillamente es qué día guardar. Es cómo guardar los 7 días. Y los 7 días han de guardarse trabajando en favor de la ecología del planeta. Los profetas y los santos manifestarán su profecía y su santidad protegiendo el ambiente. Sigue diciendo, a los que temen tu nombre, ¿cómo has de temer el nombre de Dios? Amando lo que Dios ama. Dios ama la creación que Él creó. Y esta creación que es de Él y nunca se la entregó a nadie. Dios es el rey de este planeta. Nunca dejó de serlo. Sí, amados hermanos, hay mucha confusión en nuestras iglesias, en su teología. Piensan que el diablo es el dueño del planeta y que Dios se lo entregó. No. Adán y Eva no podían dar lo que no era de ellos. Adán y Eva eran mayordomos. La mayordomía del planeta, ellos la perdieron y la tiene Satanás. Pero siempre en Adán y Eva y ahora en el reinado de Satanás, de la mayordomía, y volví, yo caí en el mismo error que estoy condenando. Satanás no tiene reinado, Satanás tiene mayordomía. De la mayordomía de Adán y Eva a la mayordomía de Satanás, siempre hay un solo rey, nuestro creador. Y ese creador está mirando de manera especial qué haces tú, qué hace tu iglesia, cómo habla la iglesia, qué actos de santidad hace la iglesia con respecto al ambiente que él creó. Eso le interesa a Dios. ¿Te interesa a ti y a tu iglesia? ¿O solo dedican el tiempo a hablar de países extranjeros, de política y geografía extranjera? Cuando Dios te está llamando a hablar de lo que ocurre en Lima, Perú, a lo que ocurre en el barrio donde vives, donde quiera que esté ese barrio, desde la Patagonia hasta Anchorage, Alaska. Todo es planeta de Dios. Y no solo en las Américas nos escuchan, desde la punta de Tierra del Fuego en África hasta la punta de los países nórdicos en Europa. Dios es dueño de todo. Desde la Siberia hasta el país, hasta la isla más septentrional, que no sé el nombre en el Pacífico, cuál será esa isla, pero capturan ustedes la imagen. Dios es dueño del planeta entero. Y está interesado en que los adventistas del séptimo día, donde quiera que vivamos, protejamos el ambiente, prediquemos en contra de los que destruyen el ambiente y promovamos las causas ecológicas. Eso es leer el Apocalipsis y vivirlo. Además, leer el Apocalipsis y vivirlo es cuidar la agenda de justicia social de Dios. Dios permita que esta semana, este día y durante el sábado, al dialogar sobre la elección en tu iglesia, al dialogar sobre la escuela sabática, planifique tu clase, cómo proteger el ambiente. Los que tenemos el sello de Dios que guardamos el sábado, hemos de vivir conforme el mandamiento cuarto. No es señalando y poniendo el dedo en los malos, es viviendo la vida de manera práctica, conforme a lo que Dios te ha invitado a hacer. Y Dios te invita a tener justicia en el hogar, con tus hijos, promoviendo igualdad y diálogo continuo, todos tus movimientos socioeconómicos, lo que trasciendes con dinero, porque no tenemos esclavos, y particularmente con los extranjeros que están dentro de tus puertas, aquellos así llamados ilegales. ¿Los has traído a tu casa a comer? ¿Te has preocupado por ellos y por sus necesidades? Todo buen sabático, toda buena persona que guarda el sábado, abre los ojos y mira alrededor suyo quiénes son extranjeros que están dentro del círculo de su influencia para traerlos a su casa en sábado, por lo menos en sábado, a comer, preocupándonos por los necesitados. Esa es la manera práctica de tener el sello de Dios aquí en la tierra. ¿Estás interesado en tener este sello? Yo le pido a Dios que me dé sabiduría. ¿Quieres que le pidamos juntos? Amante Dios, al terminar el estudio, ayúdanos a cumplir tu propósito. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestras relaciones humanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.